y estamos acá con los representantes de Gamer Combate en una entrevista muy particular en razón de su último programa radial del año. Y dígame, Gamer Combate, ¿por qué improvisa tanto? Es culpa de los cassetips. ¿Y cómo están para el programa de hoy? Más puestos que el Diego. Muy bien. Para ustedes, ¿cuál fue lo más relevante del año? Y yo creo que en un año lleno de tantas consolas minis, creo que lo que nos preguntamos es, ¿dónde está la Monfu 64 Mini? ¿Algo que les preocupe? Decime, ¿ese mate está tapado? ¿Ustedes pasan refritos como los Simpson? Sí, y son más brillantes que peladas supercartucho. ¿Algo que quisieran decirme? Tapeame el catamari porque sorteamos un pedazo. He esperado 25 largos años este momento. Perdón, señor, creí que ya no servía. Charlie. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Esto tiene que ver porque al principio todos íbamos a empezar a hablar de temas de piratas y de cosas. Happy se puso ebrio, Happy que nos está operando hoy el día de la fecha. No, Happy. No, yo no. Morido por él. No, a ver, no, pero estoy diciendo. Hizo una cosa técnica genial. El problema es que a ver, no fue pasó un mate para el video. Muy bien. Sí, son dificultades técnicas. Muy bien, vamos a empezar a hablar de la computación. Yo no sé si los tenés a mano. ¿Vos ves bien? ¿Se te cruzan las cosas todavía? Somos más vagos, somos más personas. Bueno, yo tengo ganas de presentar a alguien, pero si vos me decís, vamos al corte y empezamos por el programa, no sé, como quieras. Como se te cante. Está bien, no me hables. No, dale. Vamos a hacer una presentación rápida. Muy bien. A mi derecha tenemos a el que no va a tener presentación porque no lo vamos a poner. Tenemos a Mali. Bueno, gracias, ahora sí. Para pa, me hago mi propia presentación. Sí, guarda. Ya estamos todos. Así que, bueno, continuando esta presentación rápida, pum, pum, pum. Ahora tengo a mi derecha, a Monfu 64 Mini. Bueno, la línea es porque creo que no se pone una cosa más. No, es por el chiste de las consolas. Así que vamos a este programa del último del año que vamos a ver con más color. Recuerden, voy a hacer una recordación rápida después de todas estas preguntas. Me gustan las recordaciones, esa palabra no existe por el sprint. Déjame, si ahora dice que la academia no hace falta, voy a decir la palabra que se le cante. ¿Listo? Así que... Arre. Arre. Bompes. Vamos al bolete. Vamos, el señor de la visa contagiosa, el señor que se escucha de fondo, está a 10 kilómetros, y sin embargo, de escuchar la voz, cómo se tiene estando acá. Obvio, siempre. Así que, el voz de la conciencia, la inconsciencia. La voz de la inconsciencia. Gustavo Lemos. Muy buenas tardes. acá estamos en esta tarde, estamos los cinco, la primera vez que estamos los cinco en todo el año. Sentados en una silla, por decirlo así, y no estamos corriendo como ¡píntame cerca! Dígame. Y encima pasó algo muy curioso. Estaba Jafi y dice, yo te largo cuando yo quiero, no cuando vos quieras. Así le fue algo así, tal cual. Así que bueno, vamos, tenemos un montón de premios. Muchos. Cabe destacar que, por ejemplo, aquellos que si son de Buenos Aires y ganan, por ejemplo, un póster, va a tener que esperarnos porque no le vamos a enviar un póster porque nos vamos a gastar 600 mangos. No, no, no, vamos a enviarlo. Vamos a enviarlo de una manera. Así que participen. Por eso lo mandamos escaneado. Claro. Mandamos las fotos. El fax, viste que el fax todavía se está, existe en algunos lugares. Sí, yo tengo. Así que vamos. ¿Recordás si estás en el último programa y te metiste porque escuchaste por chat? Está el fax mini. ¿Vos lo tienes? Y bueno, presentamos a Jafi que está en una situación que no sabe que estalló, que no estalló. Así no que... sabe dónde está. Jafi. Jafi. Bien. Así que vamos a presentar a Chacho que se está autoseñalando porque nos estábamos por olvidar, como si me había olvidado. Todos se olvidan de mí. No, pero queda la onda, después Jafi se. Bien, gracias. Oye, él no nos puede presentar. Jafi te tenía que presentar, no sé cómo, pero te tenía que presentar. Y se le está prendiendo fuego, está alargando agua. Es así. Como, es como menos cuando ese serial. Así que vamos a traer otro programa. ¿Hizo una barrera moral en la consola de la radio? Vamos a recordar un poco si la primera vez que nos escuchás y esto es un cotolengo hoy. Palabra de viejo, viste, cotolengo. Así que es un quilombo. Pero, viejo, ¿no? Sí, ya tiene el problema de la así que para que nos escuchás por primera vez, porque escuchamos muchas veces la palabra sorteo, que porque compartimos masivamente y molestamos, pero qué invitación para jugar Candy Crush hace unos años. Podemos recordar que pueden escuchar nuestras reviews, escuchando. Pueden leer las reviews que hace Don Petro, que también está en el podcast Bien Danzas, que vamos a tener la llamada. Pueden escuchar las reviews y leer los programas de radio. Claro, confundimos la sinapsia. Pueden escuchar programas anteriores, que ahora no solamente estamos en iVoox, ya lo estuvimos publicando, pero lo decimos por primera vez en radio, que ahora estamos oficialmente en Spotify. El cosito verde, así ya guardamos colores al menos. Puedes escuchar los últimos programas, vamos a ir subiendo los anteriores, pero los últimos están seguros. Pueden seguir, pueden escuchar online, offline, seguirme y demás. También tenemos la. Petro estuvo actualizando un poco otras gestiones, como que ahora estamos como curadores, curaditos, no es que somos monjes. Yo quería hacer de PS. Claro. Que te, de Steam. Así que si van a Steam, buscan curadores, está Gamer Combate. Muy bien, el día de la fecha nosotros siempre tenemos como consigna cómo esta onda de que participan en el programa y después se lleven algo original. Hoy tenemos un doble sorteo. El primero es uno que te vamos ahora en cualquier momento, si se me ocurre, voy a ponerlo al formulario para que lo llenen. Es un formulario de un mega sorteo de fin de año que estuvimos haciendo durante toda la semana y que vamos a sortear en el día de la fecha. Bien. Además, siempre se nos ocurre que para que participen es un formulario de un mega sorteo. No comprendo nada. Un Megazord, dice. Sí, sí, un mega. Sí. Un mega. Un formulario Megazord. De un mega. Podete un está bien, pero casi porque no tenés la autoridad. Dedicate que ande todo ahí. Bien. Está llamando la pompe, quiere que vaya a. Bueno, el segundo sorteo, que es el día de la fecha, que pueden participar todos. Tienen que escribirnos como consigna en tanto en el chat, en el vivo de Gamer Combate, como mensaje privado, o sea, maricones. En Facebook Live. Háganlo en Facebook Live. Tienen que bautizar el programa del día de la fecha. Pueden darle un nombre de lo que quieran. Puede ser algo que dijimos antes, algo que se les ocurra. O elegimos de mejor, o si no, no hay ninguno mejor, elegimos. Sé que se les tienta hablar de Monfo, así que si quieren poner un bardeo, Monfo también. Sí, está Monfo. Bueno, sea dentro de todo ATP. ATP. Lo mejor de todo. Es ser ATP y ATR. Claro. Es que lo importante es cuáles son los premios. Bien, vamos a empezar con los premios. En el sorteo número uno no lo vamos a decir todavía, pero van a la general. En el vivo se van a sortear. Va a ser primero, segundo y tercer premio van a ser. Se van a sortear dos pósters, que uno va a ser de Assassin's Creed y para el otro va a ser el de Smash. Tenemos un código del Game Pass que nos lo piden directamente, o sea, cuando si es sorteado. Nos manda un mensajito y dice, bueno, yo salí ganador de este Game Pass. Bueno, nos lo piden, chao, listo. Después, dos kits de juegos que el primer juego para el primer premio es del Hitman The Complete First Season, todo completo. Hitman, el último que salió, el 1, no el 2. Sí, no es el último. Es el 1. Es el último, pero es el último. Es el último 1 que salió. La primera parte del último. No, no, un juego que sale $40, Lucas. Ah, listo. No. 60, 70 completo. Beto. Bueno, oh. Bien. Bueno, y el segundo premio tenemos al Darksider 2 de Affinity Edition. Si quieren saber cómo. Qué es lo que trata también el 3. Bueno, ya tienen el 2 para. Es un Zelda más oscuro con Jinete de Apocalipsis. Está bueno. Claro. Es un Jinete de Apocalipsis. Así que. Esos son los juegos del video. Son dos juegos, los Game Pass y. Tenemos los pósters. El Game Pass y estos dos juegos. Bien. Juegazos. Y Game después. Pass. Sí. Game Pass es si ustedes se meten, tienen un mes, sería un mes esto que van a poder tener. Si quieren una Xbox van a tener un montón de juegos que tipo Netflix, un montón de juegos de Geo of War, Sea of Thieves. Hoy se agregó el PES 2019. Así y en PC tenés menos, pero son todos esos crossover que hay, que entre ellos está Sea of Thieves, Sub Tycoon, y está el Forza Horizon 4, que es genial. Que está el igual Dawn Breaks, si no me equivoco, juegazo. Así que toda la serie de Gears of War, todo. Pero bueno, ahora el tremendo. Sí, bueno, muy bien. Nosotros vamos a estar hablando un poco de esto, pero antes de eso vamos a cortar un poco con el primer tema, que espero que lo tengas medianamente cargado, Jaffi, porque si no me va a dejar muy mal. Petro, que. Muy bien, me dejó recolgado porque es el que sugirió Petro. ¿Qué tema nos sugirió Petro? Bueno, Petro, Petro que es de Bill Dancer, forma parte de Bill Dancer. Bill Dancer es de Mario Combate. Petro lo tenemos asumido, es de todos. Es un Petre. Petro nuestro, nos pertenece. Es del juego Alien Crush, un juego que es de, si no recuerdo, es de la consola 3DO. Es un juego, es un pinball, donde tenemos que básicamente salvar a la humanidad de aliens. Con un pingüino. El tema Jibble Crash está genial y si Jaffi lo pone, le va a ser muy, muy feliz. Vamos. Si sale una review en la pared. We'll be right back. ¿Vieron ese Jaffi manejando la consola? ¡Qué nivel! Tiene tres computadoras y la consola, sí, está como un locho. Estar yo al mando. No, sí, estás al mando. Estás al mando. Estás al mando, la concha de más. Caca, hermano. Muy bien, y vamos a hablar en esta... Esto estamos en primera cebada, espero que lo sepas. Y vamos a hablar un poco del Xbox Game Pass y del Sea of Thieves, que para todos los que saben y los que no saben, está a 9,99 pesos argentinos masiva. Sí. Pueden comprar el Xbox Game Pass, que es un pase de temporada donde por un mes pueden jugar a todo lo que tenga en este sistema Xbox, tanto en Xbox One como en PC. Y pueden jugar durante todo ese mes a cualquiera y todos y todo lo que quieran. Consideren esto, si se gana además uno de los Game Pass que vamos a soltar tanto en el formulario que hay dos y tanto en el vivo, pueden pagar el de 12 pesos, que lo pueden hacer con cualquier tarjeta, además, por método de pago, y después usan el código y tienen dos meses. Eso por si se enganchan mucho jugando los juegos. Claro. Monfo, vos tenés una lista, tenés idea de qué juegos se pueden jugar. Los que se pueden jugar en PC, ahora han agregado un par, pero los que valen un poco la pena son el Soul Tycoon, Sea of Thieves, Super Lucky Days, dije los que valen la pena. Y Forza. ¿Y por qué lo jugás vos? Porque lo quiero terminar porque estoy viendo porque es malo. Yo analizo los juegos porque son malos. ¡Hola! Bien, creo que llegó Tommy. ¡Hola! Sí, ahí está, ahí está, ahí te lo dijo él. Llegó Tommy con una remera de Akira. Te explico, ese programa no es de hoy, es en los lunes. ¿Sí? Bien, Tommy, ¿cómo estás? Hola, gente. Buenas tardes. Ahí, Bruno está participando diciendo que para el programa se tendría que llamar Tiramos Todo por la Borda. Muy bien, porque tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poco que estuvimos probando con el Xbox Game Pass. Estuvimos probando el Sea of Thieves. Sacame una foto con la remera. Ah, importa un canal en vivo. No es en vivo. ¿Quién está manejando la consola? ¿Dejaste el pajarito? Está en piloto automático. El hamster de Wrecking Ball. Así que, sí. Mientras Chacho le saca la foto, voy a hablarle un poquito del Sea of Thieves. Qué desastre. ¿Qué carajo es el Sea of Thieves? Sea of Thieves es un juego realizado por la empresa Rare. Donde hacía tanto que quería probarlo, salió a principios de año. Lo que sí, esta empresa Rare, que al principio empezó haciendo juegos para PC, después pasó a hacer juegos para casi una exclusiva de Nintendo, con Donkey Kong Country, GoldenEye y demás, sacó muchos juegos muy buenos y después lo compró Microsoft. Así, hasta ahí sacó juegos buenos. Después que lo compró Microsoft, iban viendo con sus licencias, todos los originales que desarrollaron todos estos juegos geniales ya no están, tienen las licencias y el estudio nada más, pero se están tratando de reivindicar. Este es el primer juego que realizan exclusivo, digamos, desde que lo compró Microsoft, que pertenece a la nueva etapa, se puede decir. El juego propone el poder jugar con varios amigos en un mapa gigante de islas y tener la experiencia de piratas. Esto incluye tener que comunicarse, bajarte los juegos gratis, meterte el de Pirate Bay, que se te llene de virus la computadora, bajar un video porno sin querer, bueno, era protección al menor. Bien, entonces el juego proponía el poderte bajar en equipo en mapas gigantes donde cada tanto te cruzabas con jugadores que estaban en ese mapa. Que hay un límite de jugadores por servidor. Sí. Entonces, si se llena, la idea es que no esté todo el tiempo lleno porque sería injugable, pero tampoco haya una escasez total de personas. Hasta ahí suena buenísimo, tiene toda una estética cartunista, te puedes meter un cañón, te disparan, salís volando, podés botar a la gente dentro del grupo, hasta cuatro se puede jugar, dependiendo del tamaño del barco, si son uno o dos, el barco más chico, el mediano de a tres y el más grande de a cuatro. Te puedes unir tanto con gente que conoces, con gente online, pero lo malo es que si nos unimos nosotros cuatro y Super Cartucho hace tu grupo de a cuatro, tiene que coincidir el mismo mapa, puede que no lo encontremos. Bueno, eso fue una de las cosas bastante feas, porque en realidad una vuelta éramos cinco para jugar. Digo, bueno, hagamos una cosa, yo me meto al mismo tiempo que ustedes para ver si me meten en el mismo servidor. Y como realmente yo pensé que no había tanta gente jugando, digo, bueno, hay posibilidades que nos toque juntos. Claro. No pasó. Fui hasta estaba en una esquina del mapa, me fui al medio, estuve como media hora navegando solo como un campeón y no los encontré. Bien, hoy nos escondíamos. La cosa es que... Ahora No Man's Sky. Vamos a ver... No Man's Sky, pero esa es la diferencia, se reivindicó bastante. A ver, sí, era un... Es otra cosa. Chiste aparte. El tema es que... ya entendí. El tema es que el juego, vamos a ver de las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas tiene? Primero, está hecho para que todo lo que compres, esto puede ser medio polémico, igual de bueno o malo, sea estético. Pero no hay microtransacciones. Está hecho para que todos los que jueguen, es la experiencia dentro del juego la que cuente, la que vos sos como jugador. No puedes comprar cañones más grosos y el otro que recién empieza lo hagas bosta. El otro que recién empieza te puede hacer bosta. Después todo empieza en un bar, tienen que ir decidiendo el personaje que se genera aleatoriamente. Puede ser, si querés, una mujer flaca con barba y una pata de palo, que vas comprando. Y el juego después, bueno, te va motivando a tres que serían facciones. Entonces, la facción de los que de oro, de tesoros, la facción de mapas y la facción de, creo que algo como oscuro, algo que son de las almas, que ahí vos te hacen combatir. Cada uno se centra de forma distinta. La de los tesoros es, te damos un conjunto de mapas, anda a buscar el tesoro. Te dan el mapa y el mapa lo ves vos, y si querés te lo puedo enseñar a alguno de los tripulantes. Y tenemos que ver en el mapa que tenemos dentro del barco dónde está ubicado, marcarlo e ir hasta allá. Hago una acotación. Cada vez que vamos haciendo como misiones dentro del mapa, lo que estaba haciendo Lucio Monfus, directamente se va abriendo y te va dando la posibilidad a más islas acceder, sí, cada vez que vamos avanzando. ¿Está la isla de los monos? Ahí les decía, ojo, no, eso te dio genial. Hay algún guiño a Monkey Island, pero pequeños. No tanto como me hubiera gustado. Guarda, un mono de tres cabezas. No, eso todavía no, pero hay un par de cosas. ¿Un pollo de goma con una pelea en el medio? Sí, sí. No tantos como las licencias se lo permiten. Claro, eso. No me encantaría. Bien. Entonces, la idea es que vos vayas navegando, cada uno tiene que centrarse y hay mucha comunicación. Donde vos, por ejemplo, uno tiene que estar moviendo las velas, el otro tiene que estar, por si se hunde el barco, estar pegándole las pedazos de madera para que se repare, sacando el agua con un balde, o lo que hace Jaffy, que se pone en pedo y empieza a vomitar y empieza a tocar el acordeón. ¿Hay un truco recopado? ¿Estamos hablando del juego o de la radio? Ambas. Bueno, variables no son mutuamente excluidas. Por eso se le mezclan los mundos. Lo importante es que un detalle muy bueno es que cuando te pones muy, muy ebrio, sí, tu personaje empieza a vomitar para adelante. Si vos tenés un balde enfrente, te llena el balde de vómito y eso va a poder usar el vómito para tirárselo a la cara a alguien y te tapa momentáneamente la visión. Vamos al tema de facciones. Esas tres facciones, uno tiene niveles que te van destrabando nuevos objetos que puedes comprar o te puede destrabar nuevas misiones cada vez más complicadas, pero todas son genéricas, son onda ir a buscar el tesoro de tal lado, desenterrarlo, mientras más desenterres más rápido te puedes encontrar gente en el camino. Podés, el otro es combatir ciertos esqueletos, que algunos son más difíciles, más fáciles, pero son todos esqueletos. Y ahí te da una calavera que recuperas. Todo esto, y podés encontrar mapas de tesoro en el lugar. Y otros son de encontrar con pistas. Entonces vas con un mapa, te dice anda a tal isla, después descubrís que tienes que tocar el acordeón cerca de un simbolito y demás. Y en el camino te podés encontrar con otros jugadores. Sí, viste, yo te dije que vamos a la tanda. Bueno. Vamos a la tanda y después si Monfus sigue hablando, ¿por qué no lo podemos cortar? Nos subimos al barco de la tanda. Dale, esa. Y volvemos acá solo para decir ¡hola, Cristian! ¿Cómo les va? Bueno, porque tenemos invitados de Super Cartacha para que hablen más adelante, porque estamos muy atrasados. Bien, sí, porque empezamos tarde. Bien, así mejor, que mejor para mí. ¿Querés decirle algo a tu familia? Hola. Ah, no, creí que iba a decir algo como llegué bien. Vale. Sí, estoy vivo. Vengo un poquito agitado porque, no sé, pasé por el baño, me demoré. No vimos secreciones. Qué buen detalle. Estábamos hablando del Sea of Thieves. Que lo voy a resumir. Lo que pudimos probar, sí. Bien, en el juego uno va de una isla a otra y se puede encontrar con distintos eventos aleatorios. Más allá de que uno encuentre a otros jugadores que te pueden hundir al barco, pueden ser buenos y ayudarte. Podés poner banderas arriba en el barco, en el carajo se le llama, la parte de arriba. Sí, por eso la gente cuando te manda el carajo te manda allá arriba. Claro, porque es lejos. La cosa es que uno puede poner banderas simbolizando, bueno, yo estoy dispuesto a buscar islas, yo estoy dispuesto a estar en paz, pero si quieren no hacen nada igual. O tenés la única que tiene algo especial es una que te marca en el mapa para que todos te encuentren. Entonces vos dejas esa y en el mapa del barco uno puede ver, ves que hay gente que tiene una calavera encima, roja. Eso quiere decir que hay gente que está dispuesta a pelear. Que se la banca. Sí, hay uno que no se la bancaba y me parece que se olvidaron de cargar la bandera. La cosa es era Monfus. Era para aprovechar. Aparecen cada tanto también barcos fantasmas que te dan tesoros especiales. Después encontrás que hay una calavera en las nubes, tienen formas como una calavera gigante, que ahí quiere decir que se activa una raid, un evento especial, donde en un fuerte aparece un montón de esqueletos y hay que combatirlos. Puede aparecer un Kraken, que es un hijo de puta. Que ese que hace malo. Un agujero y salen muchos tentáculos. Release the Kraken. Bien hentai. Y eso es lo que dicen en mi casa cuando voy al baño. Claro. Primero me creo que. No. Fuerte. Y cuando uno, Poseidon, ¿no? Cuando uno muere, va a una zona común que puede encontrarse con otros jugadores que no sabías que están en el mismo servidor. Sí. Así te das cuenta. Pasa un tiempo que es de spawneo, entras y volvés a aparecer en el barco. En el caso que te hunda en el barco, vuelve a un puesto normal, común, y sale una sirena que vos, al interactuar con la sirena, te manda de nuevo al barco. Hasta ahí es toda la interacción que hay. ¿De? Que lo bueno, permite mucho trabajo en equipo, es como que te cae de risa la boludez que podés hacer. No, y en realidad te podés poner a trolear gente, que para eso es lo que está bueno, podés agarrar y sabotear el barco. Meterte a escondida, meter un explosivo y que explote toda la mierda. Pero sabotear el barco es botar a tu propio barco porque no te gusta qué es lo que están haciendo, entonces lo saboteás y lo destruís. Sí, sí. Lo que podés hacer es botar para tirar a alguien por la borda, para dejarlo, sí, para dejarlo en la cárcel. Claro. Hacer un motín, que es lo que siempre le hacemos a Jaffe. Sí. a lo que pasa, aunque es lo malo, se siente muy vacío el juego, se siente que le falta interacciones y variedad, a pesar que lleva ¿cuánto? Menos de un año, porque salió en marzo. Hay que ver cómo va evolucionando, porque te lo están vendiendo, creo que estaba en Argentina a 1.200-1.300 pesos, ahora está en oferta, si lo quieren conseguir en físico está a 999 de 3.300. Pero un juego que es como que tiene un alma de free to play, pero no hay microtransacciones, pero todo es caro. Entonces, es que eres. Claro, que cambiar. ¡Todo es quere! Eso es lo malo, el Jaffe viene a comer galletitas. Así que, a ver, es una recomendación. Para que esto no es de radio. Prueben el Game Pass en el caso que se lo ganen en el sorteo. Yo se los recomiendo que lo prueben. Y también con un grupo de amigos, sí, te peludo. y porque jugar muchos Sea of Thieves. Claro. Claro, te pone peludo después. Claro. Así que, aprovechen los 12 pesos de oferta, aprovechen si ganan el Game Pass y tienen 2 meses. Y de esa forma, ven si vale la pena. Hay que ver cómo evoluciona con los años, porque No Man's Sky al año cambió totalmente. Tal vez este juego espero que haga lo mismo porque tiene un potencial. A mí lo que no me gustó mucho, si bien el mapa es gigante, es esto que se siente muy vacío y que se nota mucho la falta de gente que le hace. O sea, necesitas gente. Sí, pero ¿Qué tenés para que modelos económicos que hay para los juegos del día de hoy? Hacerlo free to play. Sí. Con opciones estéticas, pagas o misiones, no sé. Ojo, no es que falta gente, se te da poca gente con el tamaño del mapa. A veces, creo que el límite son 24, no, 30 personas. Claro, y si te pones a pensar en un mapa enorme. El premio no son 100. Claro, si hubieran 100 que se distribuyen entre varios equipos, ahí tal vez te podrían encontrar. El problema es que también te pueden torear. Entonces había que ver cómo defenderlo por ese lado. Jaffe, no sé qué decir, ¿algo? Jaffe, ¿estaba acá porque quería decir algo? No, porque ya tenemos que ir a para el tiempo, presentar el tema en cualquier momento. Claro. Así que, antes que nada, presenta el segundo tema. Ah, eso. Vamos a hablar del sorteo, ¿sí? Y vamos a hacer alusión a todos los que nos están ayudando y apoyando. De la siguiente manera, los que están también participando de este sorteo, lo tenemos acá el representante de Super Cartucho, porque el pelado se quedó durmiendo, o no sabemos dónde está el pelado. Nunca se sabe. Nunca se sabe. También tenemos al representante. Tenemos al representante de Gamer Mendocinos Club, a Tommy Zapino. Ahí está. Escuchar a alguien gritar irrelevancia, soy yo. Claro. Bien. Y también tenemos a. Feliz cumpleaños, por cierto. No, en realidad mañana es. Mañana los cumpleaños. Feliz previa. Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Ahí está. Bueno, también tenemos. Che, lo de la comunidad, hay una lista de deseados, busquen Zapinesco y vean qué oferta hay. Es muy bueno. Chiveso. También tenemos a la gente de Cool Games, tu lugar de juegos, que nos ha estado dando unas cositas. Bastante cositas buenas. Que las voy a nombrar en este momento. Que va a ser lo siguiente, va a ser como un sorteo especial solamente de Cool Games también. Que vamos a juntar el sorteo de los formularios con el sorteo de los que están en vivo. Vamos a juntar toda esa gente. Así que va a ser... Es una bolsa. Va a ser una bolsa y ahí el que salga, salga. Un descajete total. Es un descajete como este programa, boludo. Sí. También. Los premios que nos dio Gerardo de Cool Games sería el juego de PC, que es Star Wars Battlefront 1, que nos mandó toda una fotito de cómo estaba el juego. ¿Cómo estaba Gerardo? ¿Cómo estaba el juego? Chupado. No, gracias. Estaba, nos mandó, vaya que Battlefront 1 ya pasó tiempo, pero es una caja metálica para el que le guste la colección y es fanático de Star Wars, está buenísimo. La caja tiene un arte déjeme genial. Déjeme decirles que la campaña del Star Wars Battlefront 1 está buenísima, pero fiel a el la el nuevo. No, es el uno. Pero es el nuevo. Es el nuevo. No le juego. Así que no voy a opinar. Es el nuevo. Bien, cabe destacar que Battlefront 1 y 2 lo pueden descargar también por la tienda de Xbox. Como ir Access, está el 1 y el 2 para descargarlo. A ver, el sorteo, no hagas propaganda de Microsoft. También tenemos el siguiente. Gerardo de Cool Games nos dio un voucher por 500 pesos de toda la tienda. Lo que sea. Lo que sea, se puede comprar. Le da 500 pesos. Mucho folio así para pantallas de 3DS. Quiero las carpetas con los juegos viejos. Quiero que me venda la carpeta. Sí, boludo, por favor. Mira, porque tiene mucho arte. Sí. Claro, no, olvídate, eso le pago 500 mangos. Me gusta el arte. Sí, olvídate. Alcohólico total. Y también nos dio un descuento del 50%. En juegos originales físicos de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Nintendo Switch. Me estuvo preguntando ahí en el trabajo, ¿yo puedo usar ese descuento para hacer el Resident Evil 2 que le tiene mansas ganas remaster? Sí, lo puedo usar, me confirmaron eso. Así que tenía 50% de descuento, fíjate. ¡Grande Jera! Y vamos a sacar la tela de los jueguitos que están para el formulario, a ver si más gente se puede aprender también el formulario. Los juegos que vamos a estar dando son, como primer premio, el juego va a ser elección, ¿sí? Pero tenemos a Little Nightmares, American Truck Simulator, Metal Gear Soldier 5, la edición definitiva. También tenemos a Mega Man Legacy Collection. Esto es una cosa de los... Está buenísimo. Así que, a ver, si están escuchando esto en vivo en Radio por 94.5 FM. Este se quiere ir para participar, me parece. Sí. Acá retamos, porque no, tenés que mandar a tu familia, Luke. Claro. Bueno, igual yo voy a dejar ahora el link en este momento, apretó Enter. Esto lo mando para que completen el formulario. Tienen que completar ese formulario y con eso ya están participando por este mega sorteo. Por este mega sorteo. Y después está el otro sorteo que es la de poner el nombre. Que pongan el nombre del programa de hoy y es otro sorteo aparte. Y además, el de Cool Games es un sorteo de la bolsa de todo. Muy bien. Y además, cabemos decir que Tommy también tiene su sorteo especial. ¡A la mierda! ¡Papá! ¿A qué hace lo que quiere de sorteo? Sí, ya después le voy a... ¡Felices fiestas! Está refando su virginidad. No. Que los que participan, presten atención. Pero la de atrás. Viste el video también, ¿no? Bueno, no lo van a renovar. No, renuevan el año que viene. Programa grado 4 no se habla acá, por favor. No, listo. Bien, premio especial de Tommy. El premio especial de Tommy va a entrar en lo que participen del formulario. Así que esténse atentos. Solamente los que participen del formulario va a ser el premio especial de Tommy. Que va a ser aquellas personas que no tuvieron ningún premio con el formulario anterior. O sea, que básicamente es el premio consuelo. Sí. Estamos haciendo tres sorteos más un sorteo consuelo para que se consuele. Sí. El consuelo se consola. Miren. Así que todo esto, este programa está dedicado a todos los oyentes que nos han estado siguiendo, los nuevos, los viejos, los... Toda la fidelidad. ¿Alguien puede ganar cosas de acá? Otro requisito que está poniendo Tommy, pero esto no le hagan caso, es que se meta a su lista de Steam de deseado y regálenle algo por el cumpleaños. Sale mal, ¿eh? Bien. Pero bueno, fue el premio especial de Tommy, que se va a realizar también en random.org, que el primer premio va a ser la remera de EVGA Latinoamérica, que es regalo por Wel Shen Ling. También el segundo premio tenemos dos pósteres, o sea que va a estar el póster de Super Smash Bros. Y el de Assassin's Creed va a estar junto con el juego de PC retrosellado que nos va a dar nuestro amigo Tommy, que es de GT Racing 97. Así que mira, para los coleccionistas, para la gente nueva, los Bepi. Para la gente que no tiene remera. Para que la gente no tiene remera. O sea, para los homeless estamos sorteando, chavos. Estamos sorteando para que vayan a ver a Gera. Imagínate. Muy bien. Y como la gente de Super Cartucho, antes que te veas, la gente de Super Cartucho nos está auspiciando con Thermal Take. Así que también hay otras cositas que vamos a dar. Y como premio consuelo. Grande Thermal Take. ¿Sí? Qué lindo el tete. Estén atentos. Muy bien, vamos. Yo quiero meter un saludito, un saludo a la gente del barrio, al grupo de Beatons que me están escuchando ahí en el programa. Muy bien. Así que y voy a hacer un pedido especial, necesito un cable de red porque no me andan internet. Muy bien. Así que, Ochi, si nos está escuchando, necesitamos cable de red y auriculares. Y también necesitamos escuchar Black Sunshine de White Zombie, que estaba para el juego de Way of the Warrior, que directamente fue el primero, uno de los primeros o el primero, en el cual tenía una banda sonora completamente licenciada por White Zombie. Este fue un juego de 3DO del año 94, hecho por Naughty Dog. Vamos a escucharlo. Un saludo para el de barbita. Me excita esa barba. Esa barba me excita. Oh. What was that? Bueno, claramente Jaffi puso un video random. Se encontró. Le pedimos muchas disculpas a toda la gente. Enganchamos, Jaffi. Para mí tiene abierto otra cosa. Debo decir que eso estaba en la botonera. Oye, estás mirando su video solito. Bueno, que paz descanse. No hablemos de esas cosas. Me gusta cómo inauguramos la sección. Vamos a hablar de finas hierbas, como para darle un cierre. Cierre a este año, sí, vos tenés bastante finas hierbas. No, esas cosas sí. Me decía. ¿Cómo se llama esto? De cilantro. Claro, sí, sí. Y burro. Vamos, finas hierbas generalmente nosotros hacemos hacer un top 3 de cada uno, top 5, top 10. Esta vez son top 3 de juegos que jugamos en el año. Bien. ¿Bien? Ahora, lo que Jaffi me está haciendo, sí, 7 minutos, pero igualmente tenemos 30 minutos más. Este es el programa más descontracturado que hay, más después de haber mandado eso, Jaffi. Pero fuera de eso, la idea es que cada uno. El sorteo, Chacho, vos tenés el formulario de las respuestas que había hasta ahora. Puede haber una métrica de cuál ha sido el más votado por la gente como juego del año. Así que, si querés, sale ahí, ponés respuesta y sale, te lo haces solo. Red Dead Redemption 2. Sí, me vas ganando ese, bien. ¿Lo estás haciendo vos? No, sí, ¿con qué? Sí, no sé cómo hacerlo, me estás diciendo muchas cosas que haces. Mira cómo lo hago. Yo vi un dinosaurio saltando ahí. Te lo explico, en el corte te lo explico. Así que, vamos con tres juegos. Magic, tus mejores tres juegos que has jugado del año y si tenés una mención especial, aparte. Bueno, yo creo que los tres mejores juegos del año han sido, primero va a ser el Vermintide 2, juego que realmente me sorprendió, viniendo de una empresa indie, la calidad del juego, y lo que más me sorprendió que no estuvo entre los juegos multijugadores del año postulado, me ofendió que no estuviera, estoy enojado. Ese era muy indie. Sí, era muy indie. Y para mí merecía, aunque sea una mención especial. De hecho, hiciste una review en los primeros programas del año. Exactamente. Y ahora, hace poco salió un DLC lleno de contenido que han remasterizado los mapas del Vermintide 1 en el Vermintide 2. Realmente muy bueno, muy increíble, lleno de guiños y un montón de cosas con mucha historia de Warhammer. Si les gusta el juego, además, en Discord hay un canal que está más lejos y siempre conectado de Vermintide en nuestro canal de Discord de Gamer Combate. Bueno, ¿ese sería el tercero o es el primero? ¿Cuál? Para mí es el primero. Yo arranco con el primero porque me pinta. Segundo lugar, se lo voy a Monster Hunter World. Realmente el juego ha sido, si no me equivoco, salió un juego multijugador del año. La verdad, sí. Muy bueno. No le doy primer lugar porque, o sea, Vermintide es una empresa indie y tiene soporte ultra wide. Monster Hunter World es de Capcom y no lo tiene. Claro, Capcom. Mal ahí. Y el mod que lo hacía me lo arruinaron, así que... ¿No pusieron lo del trencito ahora? ¿Qué? El mod del trencito de cómo se llama el programa este para niños. No. ¿El trencito de la alegría? No, el trencito este del programa para niños. Que se van luchando un dinosaurio gigante, mofo. Así que la verdad, muy buen juego, muy dinámico, muy diferente a lo que venía jugando, así que la verdad que me gustó bastante. Y después, en tercer lugar... Estaba a punto de dárselo al Battlefield, pero la verdad que lo he jugado poco este año todavía como para dárselo. Y se lo quiero dar se lo voy a dar al Battlefield. Y este... ¿Cuál? Al Battlefield 5. Decidiste, y me estaba jugando acá con los muchachos. Bien. La verdad que en paz descanse... Que paz descanse el pelado que lo perdió. Hackearon la cuenta. ¡Ay, me hackearon! Sí. Así que... Justo el pelado. Y voy a darle una mención de honor a Slay the Spire. Que es un juego indie de cartas RPG que la verdad que me encantó. Es un juego que como mezcla muchas cosas y las mezcla bien. ¿Gratuito, pago? Es pago, pero es barato. Está todavía en Early Access, pero bien. Está bastante bien pulido. En realidad está en Early Access porque todavía le siguen agregando contenido. Es como que todavía lo están trabajando, no, para los desarrolladores todavía no está terminado. Pero es muy, muy jugable en la condición en la que está. La verdad está re bueno, se trata de que vos tenés una torre y cada partida, o sea, vos tenés un mazo de cartas, pero cada partida es un mazo nuevo, porque lo vas construyendo a medida que vas jugando esa torre. Está en Steam y está muy bueno, recomendadísimo para la gente de indie, les va a encantar seguro. Así que bueno, vamos a... Jaffi, quedan 3 minutos, pero no sé qué está mirando. Jaffi, ¿vos tenés alguna lista de 3 juegos? ¿Querés hacer algo? Porque está como perdido. Sí. Está en la zona, ¿viste? Está. Es como que entra a la casa en toallón. Puesto número 3. ¡Esto es Forri! ¡Forri! Un poquito. Escupí un poquito más y ya limpié el teléfono ahí. Decís que está cubierto el micrófono, boludo. Al micrófono. Una de ellas. Una colonia ahí, boludo. Espera. Que le queda un poquito. Vamos. Número 3, Sea of Thieves. No porque sea bueno, sino porque me cae de risa por el multiplayer. Este es el multiplayer. En la segunda partida ya llegué al pico de interés. Se pasa mucho de los juegos que terminan eso, Gustavo. Es como con las chicas que salís una vez y no la querés ver más. A Chacho no le pasa eso. Perdón, chicas. No fomentemos eso. De todas formas, si a alguien le gusta, es un juego de supervivencia, tenés que juntar recursos y tenés mucho management. Seguramente a Monfu le va a gustar. Ah, ¿por enroscado? Porque me gusta ordenar cositas desde Raya. Sí, el management le gusta bastante. Puesto número 2, más que nada porque yo lo encontré como, si bien está bueno, fue un mes, lo hablé con Magic esto. Él me comentaba que está bueno para sacarte todas las ganas, sacarte para desestresarte. Bueno. Para mí fue un mes, pero Doom. El sonido es increíble y en 7.1 es un orgasmo. El Doom. Sí. Pero ojo, para mí fue un mes. El Doom, pero no, el Doom sí. Multiplayer es un mes para mí. No. Single player. Cuando estás por ahí, la música, todas las cosas. ¿A vos te gusta meter el bicho? Claro, le metes el bicho, le sacas. Antes de decir el puesto número uno, quiero que lo introduzca Magic. Okay. ¿Cómo? ¿Qué? Introducción del puesto número uno. Puesto número uno. Shadow of War, boludo. Man, sí, man, también man, juego, ese juego. Mansa historia, el tengo. Lore. Los detalles. La pelea, la forma de combate. Y estaba tan barato. Bien barato. War o el Mordor. War or Mordor. Mordor es uno. Mordor. Shadow of War dijiste. Shadow of War está a 99 pesos. Bueno, me dejemos tirar información confusa. Shadow of Mordor. Me encantó. Mordor que te gusta el lore de Señor de los Anillos encima. Claro, a mí me fascina y tenés un montón de cosas para buscar historia, información de evento, cosas que ocurrieron en algún momento y vas viendo. Bien. No, me encantó. Como hablábamos siempre con Gustavo, básicamente era agarrar el combate de Batman con Assassin's Creed y meterle el lore. El mapa para Listo. Que no jodas. Sí. Dos frutas. Bueno, ¿te vas a operar? Porque son las 8. Sí, de la pierna, ahí ven. Muy bien, después de eso traté de largar la tanda. Bueno. Así que vamos a la tanda mientras Jaffi ese trayecto en este momento que no. Para, ¿me podías dejar decir uno para mí que fue? Es que vamos a es que te voy a dejar decir los tres juntos. Pero lo quería decir para hacer un ojar de Black Desert, loco. Tremendo juego. Que sale 30p. Sí. Juegazo, sí. Pero juega mucha gente. Y voy a sacar un arquero ahora. Que debe ser una. ¿Sí? No, bueno. No. Vamos a la tanda y volvemos. Seguimos con las finales de Herbas. ¿Pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. ¿Y ahora qué pasa? Monfu, ¿qué buen tema esto? ¿Está bien? ¡Me cago el aire, boludo! ¿Listo? Creo que estamos al aire. Sí, listo. Mientras Gustavo está jugando a hacer de redes, Cristian decía que buen tema, pues está buenísimo el tema. ¿Qué tema? Las punk. Ah, sí, me da buenísimo. Así que vamos con Tommy. Sí. Tu mejor este juego y si tienes una mención. Es que me tuve que ponerlo en la lista de Steam a acordarme porque yo soy un juego muy retro de por sí, pero. Porque has terminado, jugado mucho. Muchas sorpresas este año. ¿Qué? Sí, Full Throttle GOG, obviamente de la etapa dorada de LucasArts, con Tim Schafer ahí a la cabeza como siempre. Aprovechenlo. Aventuras gráficas, excelente. Pero si tenemos que redondear. Este año jugué Quake Champions, como saben, hasta mitad de año era ferviente defensor de Quake Champions, pero después sí, de que... Sí, tenemos en la GDS enviciado total con la única cabina que tenía el Quake Champions. Esto va a ser el Tommy. No. Está todo pegoteado. No, era el Andrés. Bueno. Pero vamos a ver, puesto número 3. ¿Cuál es tu? Bueno, el puesto número 3, voy a hablar de Hearthstone este año, porque saben que soy ferviente jugador de Hearthstone. Bien. Y la verdad es que este año Hearthstone hizo las cosas bien respecto al año pasado. Yo cuando vi que Hearthstone empezó con una expansión bien, en el medio una expansión espectacular y después tocó muy abajo, no me gustó. Empezó el año bien y yo tenía malas expectativas de la segunda expansión y se fue arriba. Y ahora con la última, que se me hace dos semanas, remontaron. Genial. El juego es muy variado, el meta ya no se dividía antes, que eran dos o tres mazos nomás. Para los pocos que no sepan, Hearthstone es un juego de cartas gratuito relacionado con el mundo de Warcraft, que pueden jugarlo por celular, tablet, PC. Claro, una pregunta respuesta a dónde lo jugás. ¿Tenés teléfono? Sí. Comentario de Blizzard, se pueden remontar programas pasados que explicamos el tema. Yo solo quiero decir, tengo internet. Bien, al fin, listo. Bien, vamos bueno, a... Y vi que remontó bastante respecto al año pasado. Todos decían que después de que se fuera Broe de Hearthstone, pero la verdad que remontó bastante bien, así que bastante bien Hearthstone este año, estoy contento. A pesar de que ha sido el año que menos gasté en el juego, no me compré ninguna expansión, nada más que la primera del año. Bien, así puedes comprar expansiones. Pero... Así bueno, que bueno. Magic, decime el... Puesto número 2. Bueno, el puesto número 2. Ahora tengo la 3DS que tengo que entregarla. Fue un juego que me remontó mucho a la nostalgia, siendo que saben que yo soy un jugador que le gusta, que le baña. Círculo de Mundo. Círculo de Mundo. Bluestained, sí. Círculo de Mundo. Bien. Es lo más parecido que existe a Castlevania. Clásico. Clásico. Del clásico de Castlevania, digamos, de los que antes sí fue Dios de Night. Claro, porque yo jugué como que cambiaron la historia, el Mirror of Fate, que supuestamente decían que era como lo mismo, pero era lo más lineal que existía, te hacía creer que era un Metroidvania, que me encantan los Metroidvania. Claro. Y me decepcioné bastante, entonces ver cómo este sucesor espiritual me encantó el juego. Ah, el mismo que es Castlevania sí fue Dios de Night, y el que hizo que la fórmula, la palabra Metroidvania exista. Sí, sí, digamos. Sí. Y bueno, voy a hacer una mención de honor, que si no han escuchado el OST de Super Smash Bros. Ultimate, escúchenlo porque es excelente. Lo estuvimos pasando. Es genial. Lo estuvimos pasando el OST hace dos o tres programas. No, pero salió. Eso significó que no escuchó Tommy. Tommy, te vas. No, me entiendes. Salió el 7 de diciembre. Estoy diciendo el de Castlevania. Sí. Sí, el de Super Smash Ultimate es una delicia. No vamos a decir la otra super lo que es. Bien. Puesto número 1. Puesto número 1, vieron que recién hablé de Quake Champions. Yo era ferviente defensor de Quake Champions, pues saben que me encanta Quake 3. Pero después de un año y medio de insistencia con notar... Nota de color, sé que te gusta mucho Quake 3 porque te palicié el olegario. Oh, sí, sí, sí, sí. La anterior salí primero y después de eso era una carnicería. Salía y te mataba, o sea, tenías que ser demasiado ágil, o sea. Fue pero, eso. ¿Qué pasó? Después de una insistencia de un año y medio de mi amigo Lautarito Sosa, que es el diseñador que tenemos en el grupo, el paso le mando un saludo muy grande. Y después el chivo. Me dice, bueno, voy a comprar Overwatch de una vez por todas, porque yo había visto la beta y las veces gratis, como que, pero después me di cuenta que a Quake Champions le falta un montón para llegar al nivel que tiene Overwatch actualmente, que es increíble. Sí, es que son los personajes están bien balanceados, uno que otro puede que sí, pero a la larga te terminas dando cuenta que el juego está muy bien hecho. Los personajes nuevos que pusieron son bastante bien. Uh-huh. Agregaron un nuevo personaje que dice son que bien, rota. Son pero, bien. No, porque tenés otros juegos que decís, elijo este y gano sí, de seguro, claro. ¿Entendés? Pero si bien sería un nuevo personaje y todo rota la primera semana, como pasa siempre en todos los juegos, ahí nomás la balancearon y se nota mucho la dedicación que tiene y ahora me estoy haciendo feliz. Yo lo sé cuando la balancearon la chabona y... Está bien. Sí, aceptable, sí, ¿no? O sea, habrá que esperar porque van a poner muchos healers y muchos tanques ahora, así que si bien Overwatch salió hace mucho y volvió a salir de vuelta el eSport del año, la verdad es que Lautaro, te agradezco por haberme metido un nuevo vicio en la vida. Bien. O sea, ha sido un año Blizzard para mí. Una mención especial, a pesar de que justo Blizzard ahora la atención de los fans bajó, pero una mención especial. Mención especial. Mención especial. Ya lo dije. Dentro de lo poco que jugué, que también voy a criticar, me gustó Pokémon GO, pero jugándolo con la bola, con la AGS. Pero para, mención especial. Como Pokémon Let's Go. Claro, Pokémon Let's Go. Pero lo jugaste, ese no lo jugaste tiempo para decir. Pero después me puse a analizar. Te gusta tocar el bolito. Y si bien es una mención especial, es una mención especial porque, como que por lo que vi, debería jugar más y seguramente el año que viene. Si las cosas laborales, puede invertir en una Switch. Como que bajó el competitivo de Pokémon con ese juego, porque lo hicieron como más casual. Es que para mí apuntaron a eso. Claro, como más casual, en vez de quitar el profesionalismo que tenían los juegos de las consolas. Que hicieron juntar a la gente de Pokémon GO y a la gente clásico dando una notaría nueva, y seguramente ese suelo van a usarlo después para ir haciendo más profesional. Como pasa en todo. Pero bueno, vamos a redondearlo para no perder tanto tiempo. Los juegos que salieron en los últimos meses de Nintendo, la verdad que les voy a dar una mención especial, que lo estuve probando y lo estuve viendo y estoy viendo videos, y la verdad que son excelentes. Y seguramente uno de los más buy que voy a tener en el momento de decidir invertir en una va a ser Smash Ultimate y seguramente, tal vez, Pokémon Let's Go. Para tratar de ver si realmente es así o que alguien me lo preste. Bien, vamos a Cristian. Dale. Puesto dale. Número 3. Para el 3, Angel Fall First. ¿Cuál es? Es uno que salió un shooter onda Battlefield. Bien, un poquito más. Pero un poquito futurista. Más futurista, pero bien logrado. Un alfa, está en alfa todavía. Estaba en oferta, salió $150 mi pelado. Uh-huh. Me pareció excelente la forma de jugar. Cuando vas en los tanques, puedes hacer las batallas en el espacio entre naves, es un espectáculo. Y recién está en alfa, así que tiene mucho para ofrecer. Ese está el puesto número 3. Bien, puesto número 2. El puesto número 2 se lo doy a... A ver, no quiero meter otro shooter, pero a Destiny, me gustó. ¿Te gustó? Sí, aunque Checho no piense igual que no, yo. No, para nada. A mí sí me gustó bastante Destiny, y que estuviera gratis, mejor, me gustó gustar más todavía. Ese es el puesto número 2. Bien, puesto número 1. Estás muy tranquilo. Sí, ahora bien, me regalé un cacho porque por me retaste un par de veces. Sí. Y el puesto número 1 a Battlefield 5. Olvídate, Battlefield 5 porque estaba dentro de la guerra, estaba ahí adentro y la estaba pasando bomba con mis amigos arriba un tanque, lo mejor que me podía pasar. Bien logrado, me gustó. Gustavo, yo tengo. Pero. Me gustaría hacer una mención especial a Black. No, mentira. No. Bien, tres juegos que he participado este año, más que nada, estoy recordando uno en enero que vamos a hacer el puesto número 3. Ya se cansó. Se presenta su propio puesto. Number 3. Siempre. Bien. El puesto número 3 para mí. Vamos a dárselo a Assassin's Creed Origins. No puedo. Porque los que vienen después. Ya te van a enterar. Porque me gustó el hecho de que es una saga nueva renovada. Que distintos estilos. No digo el Odyssey porque todavía me falta mucho por terminarlo. Así que elegí este juego. Puesto número 2. Bien, en el puesto número 2 voy a colocar al Horizon Zero Dawn, que me pareció un juegazo. No sé si Chacho no, pero bueno, nada, lo vamos a decir. Por ejemplo, un estilo Chacho, de mundo abierto la... que directamente se pelean con máquinas. Es muy lindo este juego y la verdad que es recomendable para aquella gente que quiere meterse en otro mundo, un juego de Guerrilla Games, así que muy recomendable. Bien. Puesto número 1. Fue bueno. Bien, en el puesto número 1 tenemos a God of War. Ya no hay mucho que decir, ya todo el mundo ya sabe qué es lo que es. Puesto número 1 para mí es el juegazo y el que salió GOTY ahora en The Games Awards. Así que, sin palabras, es un juegazo. Si lo pueden jugar, aprovechenlo. Bien, ¿alguna mención especial? Mención especial. Me gustó mucho también el Detroit Become Human. Fue algo distinto de lo que he jugado, por decirlo de una manera. Tratando de por decirlo así, de tomar decisiones de una manera muy rápida. Si bien ahora no dice, está sucediendo casi lo mismo, toma por otro estilo. Pero este es un juego puro y mente exclusivamente de toma de decisiones. Bien. Y depende de las decisiones que tomes, va a ocurrir algo. Bruno nos está diciendo que o la música está muy fuerte o el audio. ¿Está bien ahora? Joya. Qué bien la edición en vivo. Edición en vivo. Voy a subir antes ya al mini corte, porque con lo que voy a decir yo nos vamos a alcanzar en 2 minutos, obvio. Quiero recordarles un poco el sorteo. Hay 3 sorteos. El primero. En realidad son 2. Son 2, pero bueno, uno el tercero comida. Es el de crossover. Tenemos 3 sorteos. El primero es participando con el formulario que Chacho lo colgó ahí, si quieres ponerlo de nuevo. Claro, es un formulario que nos sirve más de feedback para mejorar el programa del año que viene y demás. Y también para hacerlos participar a ustedes y poder ganarse. Hay muchos premios, muchísimos. No lo vamos a mencionar de nuevo, pero muchos. Son muchos. Después, el segundo sorteo, que hay póster, Game Pass y juegos. Contestando cómo quieren que se llame el programa de hoy. Para que lo pongamos, después va a salir en Spotify, en iVoox y en nuestra página www.gamercombate.com el nombre el que consideremos mejor o que salga sorteado. Y el tercer sorteo es el cross sorteo que hay. Crossplay. Claro, que habiendo participado en alguno de los dos o en los dos, participan en un juego retro de PC para coleccionar que nos dona Tommy acá de Gamers Mendocinos. Bien, así que bien. Vamos al vamos cortito. A saludar, vamos a mandarle también saludos al director de la radio que nos está escuchando en este momento, a César Boschi. Muchas gracias por escucharnos y disculpe si algunas molestias. Sí, no, molestias que así que un saludo para también. Así que si quieres ver cómo es el vivo, que se meta a Boschi en www.facebook.com/gamerconmate y ahí puedes ver cuánta gente nos está amando en este momento. Oh, sí. Mucho amor. Mucha amor. Amén. Ponete un tema Barry White, Jaffi. Así que vamos al corte no, y tenemos volvemos. Tenemos un tema. Dale. Perfecto. Perfecto. Para que lo cargo, porque la verdad que estaba haciendo hay mucha gente que está participando en el sorteo. Claro, quedan 14 minutos. Les quiero agradecer, pero vamos a estar escuchando un tema que me gustaría que después lo coreáramos. Está muy bueno. Va por ese lado. Este es el tema de la misión final del Saints Row 3. Ah. Es un tema que se llama Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Un tema bien ochentoso, muy bonito. Que queda muy. Ese. Que queda muy bien para el final del juego. Espero que no lo bloquee Facebook. Like. Y si lo bloquea Facebook, ¿sabes qué? Lo ponemos sí. nuevo. Sí. We'll be right back. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ahora volvemos mientras vamos a organizar una llamada a Petro Tético a Buenos Aires. Y además. ¡Qué presupuesto tenemos para este año! Sí, ¿eh? Sí. Y además me lo gastamos todo en una llamada a Petro. Vamos a llamar a. Bien. A Chacho va a estar copado, gestionando Petro. El sorteo. Los últimos que están participando. Sí. Acá ya se está cortando, así que participen estos minutos, este minuto y medio. Y queremos mandar un saludo a Cristian. A Héctor Rosas. Héctor Rosas. De Cultura que nos está escuchando también. Y gracias por un montón de cosas más. Por todo lo que realizaron con eventos y demás. Que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, voy a ir con la lista mía de tres juegos personales que he terminado yo este año. Terminamos ¿Terminaste un juego? Terminé varios. Sí. ¿Terminás juego? Yo creí que jugabas uno solo durante toda la vida. Igual, qué rímide que nos hiciste. No, es que ahí empecé en julio. Y corté ahora por Sea of Thieves. Así que voy a ir con el puesto número 3. No sé si va a ser. Puesto número 3. Bloodstained Circle of the Moon, juego que jugué en Steam. ¿Cómo se llama? Bloodstained Circle of the Moon. Primero que no lo compré, jugué un código de previa que le dieron a Guille de Checkpoint, que me lo pasó porque lo tiene para Switch, y le habían dado eso por el retraso que hubo. Y lo terminé en una semana. Es genial el juego, me encantó la música, me encantó el amor que volvió con Castlevania, genial. Después, puesto número 2. Hotline Miami 2. A pesar de que es un juego medio cliché con varias cosas, tiene mensajes muy oscuro y negro de cómo hace el humor que tiene. Oscuro y negro. Sí. Porque es redundante. Me gusta el oscuro y negro. Sí. Espera, a veces negro, pues claro. Claro. Entonces, tenés un asesino serial, tú usas el tema de las máscaras, tiene relación con Hotline Miami 1, la música es genial de Hotline Miami, de hecho vamos a pasarla, como se te define el programa. Es muy buena y a pesar de ser un juego simple, te llama y te engancha. Puesto número 1. Fallout 3 GOTY Edition. Así que ese juego que lo terminé en el 2008 más o menos. Es que en el 2008 lo o sea, terminé 10 años después. ¿El Crisis lo jugaste? El Crisis lo jugué más chico, sí. Pero el 1. Así que tengo eso y ahí me enganché Skyrim. Sí, Monfest terminó un juego. No, tengo varios. No, pero ese Monfest terminó un juego. Menciones especiales rápidas que voy a decir. Ha cambiado. Doki Doki, Little Club, que es un juego que. A todos se digo, es gratuito en Steam, métanse, aguántese la media hora que dura la introducción, que es un embole, pero es casi todo apretadiente. Está solo en inglés igual. Está solo en inglés. Y después empieza a hacer cosas que rompen la cuarta pared y te hacen jugar con los mismos archivos del juego. Yo no aguanté todo ese tiempo. Es como que me aburrió, me quedé dormido. Pero en el verano lo puedes hacer. Sí. Porque está aburrido. Juanito Arcade Mayhem, juego argentino que salió este año, muy bueno, salió para móviles, una versión gratuita me parece también. Como 40 juegos, ¿no? Está buenísimo. Borderlands 1, que lo terminamos con los chicos acá. Momo Planet 2. No salió ese. Sí, os di, pero para ayudar mucho. Fernando Copré dice, en 10 años Monfe va a decir qué bueno que estuvo el God of War. Sí, el God of War 1. Eso lo terminé. Se lo puse en otro lugar. Drupal Live, un juego también indie-argentino. No, eso mencioné. Y no voy a mencionar el último porque es Island, ya está, listo, no menciono más nada. Bueno, bien. ¿Quién falta? Falta vos, Chacho. Chacho. Ah, mirá, yo. Chachín. Vamos a decir el... Puesto número 3. Bueno, en puesto es un juego indie. El Divinity Original Sin 2. Ya lo estuvimos haciendo un review. La verdad que el juego da para mucho, tiene mucho... A ver, es como que todo lo que se te ocurre que puede pasar mezclando elementos distintos en un juego de rol, los podés hacer en este juego. Si bien tiene un par de problemas, sobre todo en el último acto, que se ve que es como que empezaron a meter un montón de cosas y te bajan los FPS, el juego es muy completo, es muy largo y de hecho hasta tiene, sí, tiene una tirada de dados muy importante. Y el juego tiene mucho para hacer. De hecho ha salido hasta un parche, creo que el mes pasado, donde mejoraron un montón de estas cosas que estoy diciendo. Tiene modo cooperativo y... Tiene modo cooperativo tanto online como split screen, o sea, pueden jugar en la misma pantalla. Y que lo que tiene de bueno jugar así es que, por ejemplo, mientras uno está en una conversación, el otro puede estar en una pelea y no se interrumpen, ¿entendés? O sea, es como en tiempo real. Seguimos con el que sigue. Puesto número 2. El puesto número 2 es para el Final Fantasy XV, Windows Edition, porque no estaba antes para Windows. Bastante completo. De los Backstreet Boys japoneses. De los Backstreet Boys japoneses, que termina siendo no Backstreet Boys, pero terminan ganando todo por el poder del amor. Ahora va a salir un anime, que salió el trailer hoy, que va a estar ahora en diciembre el anime, que es la precuela de un DLC que va a salir para marzo. Bien. Muy bueno, la verdad que se nota un poco la mezcla que tuvo y los problemas que tuvo de dirección, pero realmente le han puesto mucho corazón y es muy, muy para la gente que sigue Final Fantasy. Dos cosas, Petro me está avisando, aviso, no está solo en inglés el Doki Doki, un amigo hace poco lo jugó con un parche en español. Claro, han sacado un parche, eso es lo que estaba viendo, han sacado un parche, el juego original viene en inglés, tenés que bajar el parche aparte para jugar en español, es verdad. Saludos a Petro. Y Momia nos pregunta que le repitas el nombre del juego, chacho, no sé si el tercero o el 2. El tercero yo dije Divinity Original Sin 2. Y el segundo se llama Final Fantasy XV o busca Backstreet Boy. Sí, japonés. Se pierden en una despedida soltero. Sí. Así es más o menos. Sí, va, sí. Bien. ¿Y el que sigue? Puesto número 1. Es para mi corazón el gordo de la guerra. Sí, el gordo de la guerra. El gordo de la guerra empezó siendo el pelado enojado y se terminó convirtiendo en un padre para mí. Sí, así que, y juego del año, por los Video Games. Exactamente. Mención especial, nada, no sé si mención especial yo le daría al Battlefield 5, que ahora está con unos problemitas porque han cambiado el TTK, que es el Time to Kill. Uh-huh. La gente está muy enojada, qué sé yo, esperemos que lo devuelvan a como estaba antes. Se siente un poco, yo por lo menos lo siento. Sí. Han vuelto como un sistema más parecido al Battlefield 1, con armas un poco más fáciles de manejar, digamos. Así que está complicado. Pero voy a acotar una cosa, porque yo recién acoté de algo muy ínfimo, pero ahora yo sé a quién le voy a dar la mención especial. Cuando es redundante de acotaciones. Sí. La mención especial de este año se lo va a llevar Toby Fox con Deltarune, que explotó internet con su demo de solamente un episodio. Toda la gente empezó a generar teorías. El que no lo ha jugado el demo, jueguelo, porque si no lo jugaron a Undertale, va a estar bueno para arrancar Undertale. Y los que lo jugaron, jueguenlo, que es como que van a vivir un montón de cosas y se van a generar un montón de teorías. Y Toby Fox lo está terminando todavía, pero la verdad que es un mar de preguntas y Toby Fox, como siempre hace, o sea, te dice, bueno, tenés todas estas teorías, bueno, te las voy a tirar al caño, va a pasar esto. Así que esa es la mención especial para el gran misterio de Deltarune. Muy bien. Me gusta todo cómo lo estamos manejando y cómo todos estamos organizados. De repente... Mentira. Entró la... Sí, es verdad. Esto es sinergia, ¿no? Como está muy mal organizado, vamos a ir a un corte comercial, vamos a organizarnos y vamos a llamar a Petro, que nos queda llamar a Petro el otro miembro. Realizamos el sorteo. Realizamos los sorteos y hoy de acá salen muchos ganadores. Lo he dicho. Listo. Caso cerrado. El día de la fecha estábamos un poco tratando de... ¿Vieron cuando termina el año que uno hace esos resúmenes recontrarrecopados de... ¿Recontrarresumidos? De qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal y qué sé yo. Bueno, estábamos dando un top 3 en nuestras finas hierbas de quiénes fueron nuestros juegos preferidos del año. Y se nos ocurrió que como tenemos un enviado en Buenos Aires, qué sé yo, y que bla, bla, bla, bla, vamos a llamar a Petro en vivo y vamos a hacer las preguntas, pero lo vamos a hacer desde el otro estudio de Gamer Combate. Así que vamos con eso, vamos con la llamada y lo escuchamos. Petro. Así, Petro, el reviewer por excelencia que tenemos en Gamer Combate, él mismo ha hecho más de 30 reviews en todo el año, así que ha hecho una gran cantidad importante. Me contó un par de técnicas que hace para hacer reviews, entre ellas... lo que realiza es... ¿Se está escuchando? Sí, claro. Sí, sí, me está haciendo signo, claro, pero bueno. Realiza, escribe las reviews estando en el micro o en un viaje. Así que, Petro, ¿cómo andamos? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Por acá todo tranquilo. ¿Calor, frío en Porteñolandia? No sé, ¿hay osos pardos? Acá hace calor hoy. Ayer tuvo un par de, no sé, 20 y pico de grados. Y a eso del mediodía subió a 30. Bien. Fue lindo día, por suerte. Vamos a ser rápido, discúlpame que estamos con el sorteo, que estamos a full. Así que vamos a decir tu puesto número 3 de mejor juego del año. Bueno, mira, el puesto número 3 de juego del año se lleva el Star Wars Battlefront 2. ¿Mm? Es un juego que tuvo muchas críticas al inicio por el tema de las loot boxes, la falta de ganas por parte de EA de hacer el juego accesible para todos. Pero a medida que estuvo pasando el año lo fueron mejorando bastante. La última fue la que última generó versión, digamos, del juego. Generó esa discusión con los loot boxes, que a pesar de ser polémica es como que lo manchó el juego. Lo manchó y hizo que mucha gente lo dejara jugar, pero ahora está en un estado muy muy bueno y el juego bien. Está muy bien cuidado. Bien, puesto número 2. Bueno, puesto número 2 es un juego que jugué este año, se llama The Sexy Brutal. ¿Apto para menor de 18? Sí. No sé si alguien jugó el Ghostic en la DS. No. Bueno, el Ghostic es un juego donde tenés que evitar la muerte de varias personas. En The Sexy Brutal es bastante parecido. Estás recorriendo un casino muy muy colorido, salvando a distintos personajes de su muerte. Uh-huh. Está muy buena la mecánica, es como que va corriendo el tiempo en tiempo real, digamos. Uh-huh. Y vas armando la escena de manera de evitar la muerte del personaje. Está bien. Muy bien hecho y con una historia muy zarpada. ¿Para qué plataforma está? Para PC, Xbox One, Play 4 y no sé si para Switch. Ah, bueno, sí. Así que bueno, recomendado. ¿Y puesto número 1? En puesto número 1 va a ser medio raro, obviamente. Sí, porque es lindo a mí. Es tu estilo, sí. Sí, va para el juego que estuve jugando bastante tiempo en la Vita. Se llama Steins Gate 0. Uh-huh. Es una visual novel. Que tiene mucho tema de viaje en el tiempo, paradojas, una historia muy muy emocionante, y viniendo de un juego anterior que se llama Steins Gate, muy recomendable. Si no me equivoco, está ahora en la primera versión, digamos. Steins Gate está en PSN de Bien. Play 3, así que el que lo quiera jugar es libre. Bien, y mención especial a algunas de tus reviews que has hecho este año. ¿Cuál ha sido la review que, digamos, que más te fascinó hacer porque decía, este juego se lo recontra merece? Mirá, para mí el que se lleva todos los premios es una de las primeras reviews que hice para Gamer Combate. Uh-huh. Que es del juego The Red Strings Club. Ah, sí, juegas. Es distribuido por Devolver. Uh-huh. Y trata de un mundo como si fuera medio cyberpunk, donde todas las decisiones que hagas afectan increíblemente al juego, y vas convenciendo y hablando con distinta gente y como influenciándolas, y depende de eso cambia el final. Es muy bueno. Además tiene un tema narrativo que creo que era como que van a poner un implante a todos los seres humanos a partir de tal fecha para que no tengan miedos. Claro, o para implantarles lo que se les cante, no sé, publicidad, alguna emoción negativa o positiva, dependiendo de lo que pase. Está muy interesante la historia. Bien, antes de despedirnos, creo que tiré estos chivos respectivos para Beat Dancers. Dale. Básicamente Beat Dancers es un podcast que habla de música de videojuegos. Lo hago yo con mis dos amigos Ted y Paul. nos encanta la música de videojuegos, así como seguramente ustedes. Y bueno, nosotros tratamos un poco de esos temas, tanto remixes, bandas sonoras originales y arrange. Nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito. También pueden visitarnos en Tumblr, en beatdancers.tumblr.com. También en nuestro Facebook o Twitter o Instagram, que es BeatDancers. Y si quieren dejarnos una recomendación o algo, pueden hacerlo en nuestra casilla de mail, que es beatdancerspodcast@gmail.com. Además, agradecer a Patreon, porque gracias en parte a ella, obviamente Jaffi, y BeatDancers también está en Spotify. Así que sí, hace poquito hicimos el salto a Spotify y la verdad que se lo quería extender a Gamer Combate, porque ahora es un poquito más fácil de hacerlo. Bueno, Petro, seguí con la onda que seguí de hacer reviews. Descansá un poquito si querés, pero bueno. Así que nos estaremos viendo, seguramente en canal de Discord estaremos visionando algún juego en común. Dale, a ver, tiramos sorteo, que ya me están apurando y señas raras que me están tirando dentro del estudio. Dale, suerte con el programa, chicos. Dale, chao, chao, Petro. Chao, chao. A seguir hablando, es un tema muy sexy. Es un tema, es real. Y pertenece a Hotline Miami 2, Wrong Number. Es la tercera parte que estamos pasando del OST. Y ya estamos con el sorteo, porque la gente me está reclamando el sorteo, papá. Exactamente, ya estamos, ya se cerró todo. ¿Cuál hacemos primero? Vamos a empezar con el sorteo número uno, que es el de los formularios. El más copado. Es el más copado, el mega sorteo. Por decirlo así. Así que prepárate, Marcos, la filmadora. Así es, hacemos la todo filmadora. Nickel. Lo que la foto. Hacete una foto. Foto. Sí, por favor. Yo doy fe. Yo doy fe y en la foto. Yo doy fe. Bien. Vamos a presentar toda esta lista que tenemos en la filmación. ¿Qué pasó? No. ¡Llegó el pelado! ¡Llegó el pelado! Llega cuando quiera, pelado. Vamos a ver el sorteo. Toma el sorteo. Bien. Acá Monfus puede tomarme. ¿Foto o firma al final? Firma. Que se me trae el celular. Bien, bien. Vamos a recordarlo. Ay, apoyame un poquito más, cuando pueda. Bien. Tenemos redoble, ¿eh? Así que cuando quieras. Hay 44 personas que han participado, así que son muchísimas. Acá lo pueden ver también en el 40. No, pero. Lo pueden ver. Acá en la filmación. Bien, vamos a con el sorteo. Vamos con los redobles. Vamos a hacer randomize. Vamos. ¡Vamos! Bien, el primer puesto es, no dice ni apellido ni nada, es Matías. Así es como Matías a secas. Espera, ya está en el formulario. Vas a tener sí, está en el formulario, está todo bien. Tenemos su mail, tenemos datos. Te tiro un par de tips. Sale el redoble, termina el redoble, platillo, decís el nombre. Es así de fácil. Bien. Vamos con el segundo puesto, Jaffi. Dale, me va a tirar redoble. Puesto número 2. Es para Ted Kord. Bien. ¿Qué banda es? Vamos al puesto número 3. Está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. Bien, pelado, gracias. Bien, pelado. Jaffi está tardando bastante. ¿Sí? Baja el volumen. Bruno de Filippi es el tercer premio. Vamos a dos más. Seguimos, Jaffi. El cuarto puesto es para... Gabriel Pedemonte. Y vamos con el último, quinto puesto. Uy, me hacía un chiste tan malo. Vamos. Gerardo, así, a secas. Dice. Gerardo Gaya. No, no creo que sea. Dice Gerardo Acecas, no ha puesto ni... Espero que no sea él. Esperemos que no sea él. ¿Por qué? Bien, ¿o qué? Ahora, de esta lista, de esta lista, los ganadores no van a participar y va a ser el premio a Tommy. Bien, vamos con el premio Tommy. El premio atómico. El premio Tommy, que recordamos que el primer puesto es una remera de EVGA Latinoamérica, regalo de Wen Shenling. Y el segundo es los pósters de Assassin's Creed y de Super Smash Bros. Con un juego retro sellado para PC, GT Racing 97. Bien, estamos, vamos con el redoble, vamos a hacer randomize. Y el primer puesto es para Nicolás Ibaceta. ¡Eh! ¡Buena, Nico! Bien, vamos con el puesto número 2. Es para Bruno Fernández. Este es premio que tiene Tommy. Así que ya tenemos la primera sección del sorteo. ¿Sí? Muy bien, yo estoy con la segunda. La segunda parte, vamos a recordar un poco los premios. Era para que la gente nos pusiera nombres de programas por el despeloto que fue hoy. Sí. Tenemos tres premios. El primero es un póster de elección de Assassin's Creed Odyssey o de Super Smash Bros. Ultimate. Y un juego que es el Hitman, la primera temporada completa. El segundo premio es otro póster, no es la elección porque es el que queda, y un juego completo que es el Darksiders 2, la edición definitiva, que es Definitive. Y el tercer premio es un Xbox Game Pass gratis por un mes. Vamos a ir con un redoble de tambores. Y los ganadores son: primer premio, Mariano Booker Vergas, que dice que este programa se tiene que llamar Sea of Mate. El segundo premio es para Federico Rotterman, que le dice Gamer Combate Edición Deluxe. Copado. El tercer premio es para Marcos Arce, que dice: se acabó la hierba. Sí, claramente. Claramente se acabó. Muy bien. ¿Lo nombrás de vuelta, por favor? ¿A la gente o los nombres? Los que ganaron. Bueno, Mariano Buquervergas, Federico Rotterman y Marcos Arce. Bien. Acá tenemos la lista, ya le sacamos una foto. Si por alguna razón no reclaman los premios, pasamos con el que sigue. Tenemos los puestos de los que siguen y demás. Ya vamos a estar publicando las fotos. Bien, y vamos con el último sorteito, que es el sorteo especial de Cool Games, tu lugar de juegos, que va a estar toda esta gente que no ganó nada. No, que participan todos. Ah, ¿pueden participar todos? Todos. ¿Por qué todos no participé? Gerardo Gaya dice: Mind sí, blow number one. Okay. Bueno. Así que están las dos listas, del sorteo del vivo y del sorteo que hicieron por formulario. Así que son alrededor de 50 las que están participando en ¡Belleza, nene! ¡Belleza! ¡Belleza! Exactamente. Así que puede darse un... Un macaco. ¡Me supo de un macaco! ¡Una delicia! Bien, empezamos. Vamos con filmación. No, foto. Filmación no me va a ocupar mucho. Bueno. Vamos a la doble. Oh, sí. Random Mice. Bien, el primer puesto es para Lautaro. A secas. Me gusta porque nadie puso su apellido, nadie se quiere quemar, chabón. Esto continúa. Bien, el segundo puesto es para Rubén. Ya está. El segundo puesto para Rubén, ya está. Rubén, ganaste. Y vamos con el tercer puesto, Jafri. Ricardo Rubén. Es para Leandro Astorga. O sea que ninguno se ha repetido en el sorteo. Así que estamos muy bien. Muy bien. El problema es que después, el mañana, voy a estar sincronizando con vos para relacionar cada foto. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? No creo. Bien. Así que estos son los ganadores. Cabe destacar lo siguiente. Nosotros vamos a hacer un recuento de toda esta gente que ha ganado premios. Y la que no ha ganado premios van a tener noticias de nosotros, porque acá la gente de Super Cartucho ha donado un montón de cositas, de bolsitas de Thermal Take, que lo están auspiciando ellos. Y pósters. Autografiados por el pelado. Exactamente. Sí, lo mejor de todo es que el póster tiene como si fuera un gabinete, así que si no le alcanza para comprar el gabinete, tiene el póster. A la tostadora le pone el póster. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente: la gente que no ha ganado nada, no lo vamos a hacer ahora en el vivo, sino que lo vamos a hacer después tranquilos en nuestras casas. Y es decir, bueno, chicos, se ganaron estas bolsitas, sí, porque nos están corriendo ya todos con los van a tener premio. Ahí van a tener premios. Así si no, que si nos visitan al lugar donde vamos a asistir en este momento, para no decir nombre, ¿dónde es la dirección, Tommy? No, vamos a decir, que consulten al privado. Que consulten al privado, bien. Respondemos. Mandan un mensaje. A Monfus quiere que lo consulte por privado. Claro, bien. Es para regalarles a los que vayan. Sí. Así que, Bruno, si estás escuchando, manda un mensaje. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a los amantes de la milanga. Ahí está. Eso. Hola, ¿qué tal? A mí me mandó saludos. Ese es Javi. Bien. Sí, con revancha. Sí, como vemos el año que viene. Bien. Todos amamos a Jaffe. Bien, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos hecho este año rápidamente. Perfecto. Queremos agradecer a la gente que está acá, Super Cartucho, a Gamer Mendocinos Club. Gracias, Jaffe, por estar en los controles y soportar este descontrol. Friends, a Gerardo friends. De Cool Games. A Gerardo de Cool Games, que nos ha proporcionado estos premios. A mi mamá que me mima. Todos los eventos ¿no que podrías hemos podido poner que hemos podido asistir. El tema de Cher. Sí, estoy bueno. Por favor. Todos estos eventos que hemos podido asistir este Muchas año, gracias, la Argentina Game Show, los eventos de Mendoza, los legarios, demás que han venido acá, gente que ha tenido entrevistas acá. Exactamente. Todo lo que han estado sorteando, la gente de Jalilla Geek que ha estado sorteando un par de premios. Eso iba a ser también. La gente de Jalilla Geek, muchas gracias por los juegos que el nos han dado. Los últimos dos meses son de ellos. Exactamente. Exactamente, gracias por los juegos que nos ha brindado. También queremos agradecer a todo lo que es la parte de la radio 94.5 FM, gracias a César Boschi que nos ha brindado este espacio. Bueno, y a la momia de Caso de Rebelde, a los chicos de la Jaula de las Moscas que vienen después de nosotros. También gracias a los nerds que a la Tierra que a veces nos han mandado mensajes diciendo que no han estado escuchando o han estado viendo cosas. Yo los escucho. Así que, viendo cosas. OVNIs. Así que también recordamos que nos pueden encontrar si nos renuevan el contrato, obviamente. No. Eso fue. Fue muy bueno. Nos pueden encontrar ahora que estamos en Spotify. Ya tenemos un canal de curators en lo que es la parte de Steam. También nos pueden ubicar en nuestra red social de Facebook, Twitter, ahora Instagram. Y ahora estamos en Twitch. Twitch. En verano vamos a estar haciendo unas par de transmisiones en vivo y sorteando cosas en vivo para los que nos estén viendo. Cabe destacar una cosa, Monfus, que nos pide gente en YouTube, que trabajemos en YouTube. Nos el problema es que el 50% de la gente nos pide que trabajemos en YouTube. Es que es más conocido el problema de YouTube es que nos... Ojalá nos paguen. El problema es que nos cortan las transmisiones. Podemos hacer YouTube Live, podemos probar también. Podremos debo probar. Debo agregar una comunidad más, que es la comunidad de Discord. Que es la comunidad mimada porque siempre obtiene las noticias y sorteos antes ahí. Así que métanse a la comunidad de Discord, que ahí estamos siempre y tiramos mucha... Ahora pongo yo el link de Discord para que se unan y porque puede salir un vivo ahora en verano, puede haber noticias. De hecho, podemos sortear parte de los premios que queden en Discord. Así que vayan. ¿Ustedes fíjense? Pueden ganar premios y también pueden participar con nosotros cuando estemos en un Twitch. Podemos. En streaming, pueden decir ustedes también. Todos se pueden. Participar con nosotros para estar en vivo también. Bien, cabe destacar otra cosa que esto es Premier, Super Premier. Vamos a estar haciendo un evento en febrero, 2 y 3 de febrero, si me puede corregir. Sí, 2 y 3 de 2 febrero. 2 y 3 de febrero que un vamos a estar. Super mega evento, califragilístico y prioridad. Exactamente, nos hemos unido toda la gente de prensa, así que hemos formado un evento que se llama Expo Gaming Show. Esto es una Premier. Gracias, el nombre. Ustedes conocen los que estuvimos hablando de la Argentina Gaming Show. Esto es lo que vienen preparando los chicos, Super Cartucho, Tommy, de Gamer Mendocinos, y acá Gustavo y Chacho de Gamer Combate y Magic. Han estado organizando todo esto para traer Argentina Gaming Show, un evento tal vez más chico porque hay que hacer ciertas pruebas, acá en Mendoza. Así que vamos a tener Premier. Y estamos barajando la situación de que sea una entrada libre y gratuita, si no me equivoco. Es lo más probable. Con un elemento no perecedero. Así que atentos para el 2 y 3 de febrero en nuestras redes sociales, tanto de Super Cartucho, Gamer Combate, Gamer Mendocinos Club, y también va a estar presente el Diario Los Andes, que van a estar, ¿sí? También queremos agradecer al ministro de Cultura. No, director de Cultura. Director de Cultura. Héctor Rosas. Héctor Rosas. Así que fue quien nos posibilitó. También hay que agradecer a la gente de Ultrabytes que están exacto, con nosotros. También están en la Municipalidad de Guaymallén también. A Cristian de Ultrabytes. Yo le aprovecho a mandarle un saludito a Pablo de Eric AP, que este año se ha portado conmigo de 10. Pablito AP, un genio también. Sí, un genio en todos los eventos. Maxi Salgado. Al señor Maxi Salgado también, que es compañero también de nosotros. Así que mucha gente, ahora estamos todos unidos, estamos todos creciendo. Por este mundo de los videojuegos, acá en Mendoza. Sinergiado y para el mismo lado, por fin. Si no nos vemos el año que viene, nos pueden ver en nuestras redes sociales. Así que nos despedimos, muchachos. Esperen, saludos. Antes de terminemos, de parte de la gente de Super Cartucho, también le queremos dar muchas gracias porque hacen siempre el aguante y... y nos divertimos mucho con ustedes, son unos capos. Aguante Gamer con Mate, hermano, la mejor radio de todo Mendoza. Después en Twitch y a donde estamos con cerveza. Ese mensaje está grabado. Bien, muchas gracias también a la gente que nos está escuchando tanto por Facebook Live, en vivo, y que nos ha estado haciendo el aguante también en Discord. Así que muchas gracias, gente, a ustedes. Gracias a Dori, que nos ha estado bancando, que no vino hoy. Hoy lo pedimos porque... Jaffi pidió el día, así que... En realidad todos los gamers de Mendoza que ayudan a que esto cada vez lo disfrutemos y crezca más y que todos seamos felices disfrutando esto tan lindo que es el mundo de los videojuegos. ¿Cómo se nota que estamos a fin de año? Estamos todos nostálgicos. Estamos destroyed. Bueno, muchísimas gracias a vos por escucharnos y a Jaffi por poner el OST. Gracias. Saludos, nos estamos viendo. ¡Chau, chau! ¡Nos queremos! ¡Feliz! Muchas gracias a todos por escuchar el programa. Nos veremos el año que viene y por las redes sociales. Esto fue Gamer con Mate, temporada 2018. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.

We'll be right back.